¿Qué sabes de la contaminación? Bueno, la contaminación es algo que nos afecta a todos, que lamentablemente no todos tenemos el cuidado necesario de nuestro medio ambiente y lamentablemente salimos perjudicados por unos pocos, salimos perjudicados todos. Y la contaminación es algo que nos está afectando a todos. La verdad, por falta, digamos, de árboles y todo, y talaron la Amazonas, talaron parte del Chaco, de Santiago del Estero, todos los árboles que había, y había bosques y bosques y bosques y bosques, entonces lo talaron para la agricultura, la ganadería y para la leña también. Entonces afectó muchísimo y bueno, también se juntó con todo eso el ambiente, la capa de ozono y un montón de cosas a las cuales está afectando. Casualmente hoy estaba leyendo que en China hay una gran sequía que afectó a todo el país y las cosechas, perdón. Entonces la está pasando mal porque no van a tener este año cosecha a causa del medio ambiente y de la sequía. ¿Te interesa el cuidado del medio ambiente? Sí, me interesa. Es algo que todos tenemos que tener conciencia, y la conciencia se empieza desde la casa y desde el colegio, que tienen que haber talleres los cuales prevalezca el uso y el cuidado de nuestro medio ambiente. Sí, muchísimo. Yo soy uno de las personas que realmente cuido el medio ambiente. Yo de por sí me encantan las plantas y hago plantas de miniatura o bonsai, soy bonsaiista. Entonces voy al jardín acá de japonés, voy al jardín que está acá en Palermo, jardín botánico. Entonces tomo curso, hice curso de medio ambiente, de cómo plantar. Es más, en la otra escuela que trabajo en la mañana hay una parte que se llama Espacios Verdes y vienen los de la municipalidad y también nos dan curso de cómo plantar los árboles, qué tipo de árboles hay, para qué sirven. Bueno, en fin, un montón de otras cosas. ¿Qué haces para cuidar el medio ambiente? Y trato de separar los elementos biodegradables y separar la basura y tratar de tener conciencia a la hora de qué reutilizar también, porque la reutilización es también una forma del cuidado del medio ambiente. Trato de no consumir plástico mucho, y si lo consumo lo pongo en una bolsa, lo tiro a la basura donde corresponde. Cuando voy al mar, a veces junto las botellas, esas cosas, y separo la basura.